Diario del Futuro. ...28 minutos pasaron de las 12 de la noche... ...seguimos aquí en Nacional Rock, en Diario del Futuro... ...y como anticipábamos, el tema del día fue... ...la operación quirúrgica a la que fue sometida esta mañana... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...para drenar la colección sudural crónica... ...que se le había detectado el fin de semana... ...luego de una serie de estudios... ...la presidenta ingresó al quirófano esta mañana temprano... y alrededor de la 1:15 del mediodía... Estamos todos ahí, mirando. Con todo el suspenso sí. Del mundo. Bueno, Alfredo Scochimarro, el secretario de Comunicación Pública y vocero presidencial, en la puerta del hospital de la Fundación Favaloro, dio, digamos, el parte, dando a conocer que la presidenta había tenido una cirugía satisfactoria y se estaba recuperando. Incluso dio algunos detalles más, como que se encontraba de buen humor. A partir de esto, comenzó a reactivarse de alguna forma algo que había quedado en suspenso por 72 horas desde el sábado que se había conocido este episodio de salud, que tiene que ver con la campaña. Estamos a ya menos de 20 días, a 18 días de las elecciones, y había una duda muy importante sobre cómo iba a ser el oficialismo para retomar la campaña con su principal figura, digamos, en esta situación de reposo. Y sin Cristina, el día de hoy en las principales provincias se retomaron las actividades de campaña. Esto fue así en la provincia de Buenos Aires, en Capital, en Córdoba, en Mendoza, entre otros distritos. También Amado Boudou, el vicepresidente en funciones ahora del Poder Ejecutivo, participó de un acto de gestión en la provincia de Córdoba, la inauguración de un puente, entre otras obras viales. Y hablando un poco con gente del gobierno, con gente del PJ, con los candidatos, tratamos de reconstruir cómo van a ser estas 2 semanas y media que quedan de campaña sin Cristina. Por lo que se comentaba hasta ahora, Boudou va a quedar encargado de lo que es la parte de gobierno, ¿sí? Claro. Va a ir a participar a aquellos actos que sean actos, inauguraciones de obras. No va a participar, como el CIL tenía pensado hacerlo Cristina, en actos de campaña, en actos proselitistas. Esto va a quedar, digamos, librado en cada distrito a los candidatos y a otras figuras fuertes. El caso más claro es el de la provincia de Buenos Aires, donde la batuta la va a llevar por un lado Martín Insaurralde, el candidato a primer diputado, y por otro lado el gobernador Daniel Scioli. Ambos participaron hoy de sendas actividades. Insaurralde estuvo en su municipio, en Lomas de Zamora, entregando netbooks del programa Conectar Igualdad y fondos para la recuperación de escuelas. Allí tuvo declaraciones sobre la salud de la presidenta, también declaraciones de apoyo a Amado Boudou. Daniel Scioli, por su parte, estuvo en el partido de San Martín, en otro acto distinto, en lo que fue la inauguración de un tramo de la Ruta 8. Durante estas semanas que quedan, por lo que se comenta, y esto ya lo habíamos comentado aquí hace unos días, Scioli y Insaurralde van a desdoblarse, van a estar cada uno visitando 1, 2 o 3 lugares, partidos de la provincia de Buenos Aires por día, pero difícilmente coincidan como lo habían hecho en el primer tramo de la campaña. La idea de esto es, digamos, cubrir más, abarcar más, porque sostienen que ya Insaurralde no necesita de Scioli para llegar a algunos lugares donde antes no lo conocían tanto o no generaba tanta expectativa su llegada, así que se van a mantener cada uno por su lado. Sí va a haber otras figuras del kirchnerismo que van a redoblar esfuerzos en la provincia de Buenos Aires para apoyar al candidato Insaurralde, entre ellos por ejemplo Julián Domínguez, que ya estuvo con él el fin de semana, entre ellos también Juliana Di Tullio, que es la segunda candidata de la lista. Incluso el ministro del Interior, Florencio Randazzo, podría también sumarse a algunas de las recorridas. En principio, según manifiestan en el PJ y en la Casa de Gobierno, no va a haber grandes cambios en el cronograma de campaña. Se va a mantener todo como estaba previsto hasta ahora. La presencia de Cristina, si bien todo el mundo reconoce que era muy importante para generar expectativa y para movilizar gente, tampoco la definen como crucial en la mayoría de los actos. Sí, digamos, hay un parate o un veremos qué pasa con lo que es, por ejemplo, el cierre de campaña, que siempre venía haciéndose un acto nacional en el Teatro Coliseo, encabezado por Cristina con todos los candidatos de todo el país. Esto todavía no se sabe si se va a suspender, se va a llevar a cabo con otro formato. Todo el mundo dice lo mismo, todavía es muy pronto para ponerse a pensar en esos detalles. Pero en principio lo que sí, no se suspende la campaña. Al contrario, el mensaje que hoy circuló de despacho en despacho, de unidad básica en unidad básica, fue: muchachos, a redoblar esfuerzos porque quedan 2 semanas y media y para unas elecciones que son cruciales para este gobierno. Consultados sobre si creían que esto podía llegar a cambiar en algo los resultados por un efecto, digamos, que tenga que ver más con lo sentimental que con lo político, etcétera, todo el mundo estaba diciendo: no pensemos en eso, olvidémonos, son cosas que están más allá del control, de la capacidad de nuestra, dicen ellos, ¿no? Del equipo de campaña, con lo cual no se va a partir de esa base, no se va a especular con eso en absoluto. La idea es mantener la estrategia de campaña que ya estaba diseñada, reforzar quizás con la presencia, como decíamos, de distintas figuras del gobierno para intentar reemplazar el peso específico que tiene la presidenta en las apariciones que tenía pensado tener en distintos puntos del país, pero seguir como hasta ahora. En cuanto a lo que pase a nivel gobierno, como decimos, Vudú se va a hacer cargo de encabezar los actos que ya están arreglados y las actividades públicas, mientras que, digamos, la parte más de la gestión de día a día va a recaer en su gabinete, particularmente entre funcionarios que son de la máxima confianza de la presidenta: el jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y el secretario general de Presidencia, Oscar Parrilli. Estos últimos dos, no casualmente, estaban al lado de Vudú hoy cuando estuvo en Córdoba en su primer acto como vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. Una forma de decir: bueno, no lo estamos dejando solo, estamos acá, no, está Vudú, pero... Somos acá los plomos de exactamente, Vudú. Exactamente, Vudú habló de un proyecto colectivo, de que todos forman parte del mismo equipo aquí, del equipo de Cristina Fernández de Kirchner, y que se va a seguir trabajando de la misma forma que si estuviera la presidenta en sus funciones durante estas 2 semanas y media. Esto viene a cuenta de una serie de críticas que recibió el vicepresidente por parte de distintas figuras de la oposición, que pusieron en duda la pertinencia de que fuera él quien asumiera la presidencia, como si hubiera algún otro mecanismo, sí, digamos. Es lo que establece la Constitución. Esto, como lo hablábamos ayer con Nicolás Tereschuk, ¿no? Gente como Ricardo Alfonsín, que se calza la bandera del institucionalismo y ahora propone, bueno, no hacerle caso a la letra de la Constitución solamente porque no les viene bien. Hubo varias críticas, hubo críticas desde el PRO, que también contra, creo que fue Federico Pinedo, contra Vudú, pero desde el gobierno salieron a cerrar filas detrás del vicepresidente con declaraciones, bueno, desde Randazzo, que no sé si recuerdan, no tiene la mejor relación del mundo con Vudú. ¿Se acuerdan aquello de "yo no pongo las manos en el fuego por nadie" cuando estaba investigándose el tema de Chicone? Hay una serie de, bueno, de pequeñas internas ahí. A pesar de todas estas internas, hubo un apoyo unánime a Vudú por parte del gobierno, y en el kirchnerismo lo que dicen es que hay que esperar a los próximos días para saber finalmente cuánto va a demorar la recuperación de la presidenta, lo que iba a ser en principio alrededor de un mes de reposo, como se le había dicho el sábado. Por la operación puede llegar a cortarse un poco el tiempo, también puede llegar a alargarse, porque este tipo de operaciones, hasta pasados unos pocos días, no se termina de saber exactamente el resultado, pero en principio hay optimismo, hay tranquilidad, sobre todo tranquilidad después de este mediodía, y un mensaje claro que es: a redoblar esfuerzos, la campaña sigue, hay que ponerse pilas de acá al 27 de octubre, y más ahora que no está Cristina para encabezar todo.